5, 12, 19, 29, inciso tercero, 40, 41, 45, 144 ter, incisos 1 y 3 del Código Penal, 373, 75 y 530 y concordantes del Código de Procedimientos de la Provincia de Buenos Aires, artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, artículo 1 de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ratificada por ley 23.338, y artículo 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Punto 4. Devolver los legajos de asuntos internos del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires relacionados al destacamento Lomas del Mirador, con carácter urgente y sin perjuicio de la firmeza del presente fallo, toda vez que se encuentra en pleno trámite. Punto 5. Comunicar el presente fallo al registro de condenas por casos de torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, perteneciente a la Subsecretaría de Derechos Humanos de las Personas Privadas de Libertad de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Comunicar el presente fallo al Comité contra la Tortura. Comunicar el presente fallo al Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional número 1, con asiento a la ciudad de Morón, en virtud de la investigación de la causa FSM 43.00.77.22 del año 2013, caratulada NN, sobre privación ilegal de la libertad agravada, víctima Luciano Nahuel Arruga. Punto 8. Comunicar el presente fallo, conjuntamente con copia del acta de debate, a la Fiscalía General Departamental, en virtud del desprendimiento de la investigación en curso en relación a la coautoría del hecho. Punto 9. Regular los honorarios profesionales a los doctores María Dinar, Maximiliano Gastón Medina y Juan Manuel Combi, por sus labores como letrados patrocinantes de la particular damnificada señora Mónica Alegre en la suma de 30 unidades arancelarias con el adicional de ley. Punto décimo, regular los honorarios profesionales de los doctores Juan Greenberg, Gastón Jordanes y Gabriel Greenberg por sus labores como codefensores del imputado Torales en la suma también de 30 unidades con base adicional. Firme que sea el resultado de la presente, se comunicará al juzgado de familia que por turno corresponda, conforme a lo normado por el artículo 12 del Código Penal. Punto 12 de rigor. Bueno, las partes quedan por notificadas y se encuentra a disposición de las mismas en este acto por secretaría todos los fundamentos del fallo. Tengan ustedes muy buenos días.